Bien, la FAO, 80 años, Día Mundial de Alimentación, y bueno, es una buena forma de, por la celebración y por lo que significa FAO, con lo que es el tema alimentario, hacer el reconocimiento, ¿no? Y yo creo que es una buena cosa que un país productor de alimentos como es Uruguay, haya sido reconocido por bueno varias instituciones, pero el Instituto Nacional de Carnes lo que recibimos liderazgo en la transformación sostenible de la ganadería. Y esto implica muchas cosas, ¿no? Pero bueno, eso me lo va a explicar el presidente de INAC, el contador Gastón Escastagliola, a quien bueno le damos los muy buenos días. Un gusto estar charlando contigo cuando todavía están por Roma, ¿no? Un lujo, estimado, buen día, un gusto conversar con ustedes desde Roma. Ayer terminamos las actividades con el ministro de Ganadería y hoy estamos emprendiendo la retirada. Sí, un hermoso reconocimiento para INAC, pero pensemos que la FAO, uno de sus principales objetivos es la seguridad alimentaria y que haya alimentos para todo el mundo. Y Uruguay, en ese sentido, que somos 3 millones y medio y producimos para 35 millones de personas, y somos un país relevante en la seguridad alimentaria del mundo, y que dentro de esa seguridad alimentaria, la carne, que es un jugador relevante, y que sea el INAC, que gobierna la carne de un país como estos, bueno, es bastante lógico que una organización como la FAO, que cumple 80 años, haga una premiación por primera vez y de 5 premios que va a dar, uno por continente, el premio del continente americano es el INAC. O sea que eso habla de un profesionalismo y de un grupo técnico de INAC que está más allá de las autoridades de turno, ¿no? Sí. Lo que llamamos normalmente, te lo conoces bien, que es una política de Estado. Yo creo que Uruguay en eso ha Eso. tenido y que ha avanzado, ¿no? Y tú hablabas bueno, de gobernar. En un término que la gobernabilidad, no suelo decirla, hay que construirla, ¿no? Y yo creo que instituciones que hay, público-privadas, han dado muestras, ¿no? Y bueno, hemos recibido realmente preguntas, en fin, de gente incluso de otros países, ¿no? ¿Cómo funciona eso, no? Donde no es fácil en una cadena de valor, que bueno, que los eslabones, había la cría de la que había quedado un poco para atrás, pero ella ha puesto a tiro, y realmente funciona, ¿no? Así que bueno, Bueno, en estas épocas de sin lugar, transformación sostenible, sin duda es una buena señal. sin duda, son esos comentarios que tú haces. UINAC es premiado también por su integración única. Es el único organismo en el mundo, en el rubro de la carne, que tiene a la producción, a la industria y al gobierno trabajando en la misma línea y apuntando para el mismo lado, ¿no? Es lo que vos decías, la gobernabilidad se crea cuando uno se pone de acuerdo en un objetivo común y todo el mundo va para el mismo lado, pues si no, cada uno está tirando piedra por un lado distinto, ¿no? Sin Hay duda, lindas cosas para hacer. sí, y aparte, bueno, hoy asistimos casi que a que lo que tiene que ser una regla, que es la transversalidad en cuanto a lo institucional, ¿no? Es decir, que bueno, Absolutamente. trabajar temas con, bueno, por supuesto, economizando recursos financieros que no abundan, y bueno, lo que es el capital humano, ni que tal vez, ¿no? Así que toquemos todo la misma milonga, como dicen, ¿no? Absolutamente así, tal cual. Además, un instituto que tiene su financiamiento propio, tiene su presupuesto, que tiene objetivos claros, que ha posicionado, tiene la responsabilidad de posicionar a Uruguay en el mundo, que Uruguay ya va a ver. Imagínate que la FAO nos esté distinguiendo así la imagen que nos da al frente de todo el mundo, ¿no? Hay muchas cosas para cosechar y para hacer. En los de los estos premios que tú me decías, de estos 5 otorgados, Por supuesto, hay que separarlos por categoría porque de alguna forma hay que ordenarlos, ¿no? Y precisamente Exacto. la FAO va en transformación sostenible de la ganadería, salud animal y centros de referencia. Bueno, y en esta época, porque por supuesto, ¿no? Que todo el mundo habla de transiciones, en fin. Como tú decías, bueno, tenemos que demostrar que bueno, que estamos dispuestos a, por supuesto, ¿no? A respaldar cada decisión, como bien está científica, etcétera. Bueno, entonces, salud animal, lo hemos dado pruebas de ello. Y bueno, yo creo que esta distinción, en un momento en que las carreras no arancelarias están nuevamente en el día, tener esta distinción me parece una buena cocada, ¿no? Es un reconocimiento gigante y es muy oportuno, porque estamos pensando además que el año que viene hay altas chances de que se concrete el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y Uruguay va a tener acceso a cuotas y acceso a un mercado donde el europeo quiere lo natural, quiere lo verde, quiere lo sostenible, quiere lo que respeta la naturaleza. Y Uruguay se distingue por eso, y te acaban de dar un premio en el corazón de Roma para todo el mundo por tu apoyo a la sostenibilidad, tu producción sostenible. Y eso es lo que pide Europa ahora que se abre el Tratado del Mercosur. Y eso es lo que va a pedir China. Entonces, tenemos la obligación de producir mucho más porque hay mucho más para vender y mucho más para hacer. En ese sentido, y bueno, no despegado, pero digo, está incluido en ese tema, es la asistencia y la permanencia en lo que son las ferias alimentarias, ¿no? Bueno, es el caso reciente de Anuga, una de las ferias en las que está siempre presente ¿no? Estar siempre presente y siempre con un producto consistente. Claro. Tiene sin duda después su retorno, ¿verdad? Pero ¿cómo está funcionando hoy el mercado de la carne en un mundo bastante distorsionado, ¿no? Que vemos, todavía no se ve cómo está parado el cuadro en la cancha, ¿no? No, ojo, hay que relativizar. Sí, venimos de una feria de Anuga, la principal de Europa. Una feria en la que INAC, como instituto, viene desde el año 87. O sea que esto no es algo que se está construyendo ahora, esto es algo que se ha venido construyendo año a año, donde Uruguay tiene un producto requerido y tiene presencia que compite y le gana a países como Australia, a países como Nueva Zelanda, a Argentina, me animo a decir, sin querer sin ofender, pero Uruguay en la región es un referente y en el mundo es un referente. Esto que tú decís de que el mundo del comercio está distorsionado, claro que está distorsionado, hay una potencia que está haciendo algunos movimientos raros, pero esto no deja de ser truenos pasajeros. La historia se escribió mucho más años que una persona, o sea que el camino continúa y el horizonte es el mismo. Sí, lo que se ve, Y nosotros tenemos que producir más. exacto, tenemos todo, ¿no? Para hacerlo, y bueno, es parte de esa integración transversal que Eso. decíamos, ¿no? La De academia, acuerdo. la extensión, los organismos Eso. como INAC, como INAS, en fin, Tal cual. todos trabajando juntos, ¿no? Gastón, un poco para cerrar esa visión del mercado, ¿qué se puede proyectar con la demanda? Con cierto grado, por supuesto, ¿no? De acierto, porque por supuesto las proyecciones son eso, ¿no? Pero ¿sos optimista en cuanto a al sostenimiento o el aumento de la demanda global de carne? Estoy convencido del crecimiento de la demanda de carne. El acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur a Uruguay le va a dar un empuje, pero independientemente del empuje de Europa, Nosotros estamos yendo 3 veces por año a China y estamos promocionando en ciudades chinas de 20 millones de habitantes. Y lo que constatamos es que la demanda de la carne va a crecer y los productores, hay productores que ya llegaron a su techo, entonces, productores del mundo. Entonces, la demanda va a crecer, la producción es acotada, Uruguay tiene mucho resto, es bastante lógico lo que nos toca hacer. Sin duda, ¿no? Es parte del. Yo creo. Es O parte sea que hay del. que ser optimistas, sí, y hay que apostar. Sí, por supuesto, por supuesto. Afrontar riesgos y, bueno, como decía al principio, ¿no? Hoy no solamente hay que hacerlo, sino hay que demostrarlo y certificarlo. Y bueno, creo que Uruguay está preparado Sí, como eso, sí. ¿no? Estamos preparados como país, como sociedad, como gobierno. Hay un rumbo claro. Y en el tema agropecuario y producción de alimentos, no puede haber dos opiniones. Sin duda. Para adelante quedan las casas, dicen, ¿no? Eso. Ahora sí, hablar contigo, bueno, desde tan lejos, bueno, desde Roma que estuvimos, el pasado anduvimos por ahí, anduvimos por Francia también, que los tractores Bien. seguían parados, pues los tractores seguían parados en la ruta, anduvimos bastante en zonas rurales, y bueno, pero sin duda, ¿no? Yo creo que ya que hablamos de gobernanza, la gobernanza mundial, sin duda, un tratado como Unión Europea con Mercosur fortalecería, yo creo, esa gobernanza. Así que bueno, vamos caminando hacia eso. Las gracias, Perfecto. Gastón. Bueno, las felicitaciones para toda la barra ahí. Y bueno, y los esperamos. ¿Cuándo retornan a Uruguay? Estamos saliendo hoy de noche, llegamos mañana, pero está, tenemos esta semana y la semana siguiente ya arrancamos para México con el ministro Frati y para China de vuelta. Y sí, en esto no hay. Así que hay para divertirse. Fundamental visitar a los clientes, ¿no? Tal cual. gracias, Gastón. Te mando un abrazo y bueno, buen retorno. Bueno, un abrazo, estimados. Saludos a San Carlos y a los alrededores. Gracias.